Buenas a todas y a todos. Soy Mar Daza, vengo de Lima, Perú. Muy agradecida con el comité organizador por haber generado este espacio de encuentro, de aprendizaje. Y bueno, solo quería comentar un par de cosas en reacción de las conversaciones iniciadas ahora y también lo que se produjo ayer. En principio, por acá creo que ya queda como sentado la idea, porque es así, ¿no? Lo sabemos, de que lo que pasa en Bolivia, a pesar que se dice un gobierno progresista, pasa en toda América Latina. Y pasa en Perú, sabiendo, como ustedes saben, de que no es un país con un gobierno progresista, ¿no? Es un país neoliberal, también bastante relacionado con el eje neoliberal de la región y bueno, con todos los bloques geopolíticos y económicos en el mundo, que buscan explotar, que buscan afianzar el extractivismo para mantener un modelo de desarrollo, ¿no? Pero yo me preguntaba, y si es, vale la pena también preguntarnos, ¿qué estamos comprendiendo por extractivismo? ¿No? ¿Qué es aquello? ¿Es nuevo? ¿No? ¿Es reciente? ¿Es producto del pacto político de los últimos gobiernos con las empresas transnacionales en medio de esta nueva reconfiguración del poder económico mundial? ¿O es una expresión, una expresión de la fase de expansión de un orden mayor, ¿no? Un orden político, un orden económico, pero también un orden cultural, un orden de las formas de ser, de las formas de vivir, de las formas de relacionarnos con la vida, con la naturaleza, entre nosotros y nosotras las humanas, los humanos? Yo creo que es eso, creo que es una forma, una expresión ahora de la fase expansiva de este orden de dominio global, que tiene una forma de materializar, que tiene varias formas de materializarse, pero principalmente lo hacen a través de las violencias. Ya que hemos hablado de violencias, ¿no? Y lo de ayer, lo que pasó ayer en la segunda mesa, a mí me trajo la vivencia así corporal e histórica de las violencias que vivimos las mujeres, los pueblos de los sectores populares, los pueblos indígenas, los pueblos migrantes, cuando se nos quiere pues negar la existencia, ¿no? ¿Y para qué? Esta es una forma de violencia, además, no solo patriarcal, sino también colonial. ¿Por qué se necesita negar nuestra existencia? ¿Por qué se nos necesita decir tú no existes o tú no eres lo que dices que eres? Pues al final nos están diciendo, como dijo el compañero que reivindicó, que se trata de una lucha para los humanos. Lo que nos están tratando de decir, como nos dijeron cuando vinieron a ocupar por primera vez estas tierras, no son humanos. No tienen vida, ¿no? No valen. Y si valen, valen solamente para poder satisfacer las necesidades de lo que nosotros consideramos que son humanos. Y en Perú recientemente, y hablando de una historia ancestral, pues estamos hablando de cientos de años, de miles de años quizá también, bueno, pensando otro tipo de colonialismos, ¿no? Recientemente en las luchas por la defensa de los territorios frente a la expansión extractivista, en una lucha que se llama, bueno, contra un proyecto mega minero, la segunda inversión más grande en mega minería en el Perú, que se llama Conga, en la parte norte andina del Perú, en Cajamarca, cuando hubo el momento intenso del conflicto, los militares que tuvieron carta blanca para controlar la situación, ¿no? se enfrentaban a la población, originando luego el asesinato de 5 compañeros, pero en pleno enfrentamiento, en plena confrontación, varias de las mujeres que nos habíamos organizado, se habían organizado ellas, las compañeras en la ciudad, haciendo alianza con el campo, haciendo ollas comunes para mantener la movilización, estaba durando ya semanas, a pesar de la zona, bueno, que se había decretado de emergencia, la intervención militar. Una mujer de las ollas comunes que estaba tratando de defender para que el militar no pateara la olla, se le acerca y le dice, y eso está grabado por televisión incluso, ¿por qué pues nos haces esto? Porque estábamos hablando, nuestra compañera se acercó a él porque era una persona, pues, ¿no? ¿Por qué pues nos haces esto? Y el hombre, el militar, el que tiene, según la ley, el monopolio de la violencia para generar nuevo control en estas situaciones de conflicto, le dice, con mucha agresión, porque son unos perros. Y esa denominación de perros, es esa animalización de lo que no se considera humano, es la forma como también está, es la base de la forma como nos tratan en este tipo de situaciones, que incluso en el Perú se asemeja mucho a la época contra a la época de la lucha contra la subversión. Y recupero esto porque allá también estamos pensando para entender cómo son estas estrategias de control, de dominio frente a aquello otro que subvierte el orden que se tiene, para también crear estrategias desde nosotros, ¿no? Pues así en la época de la lucha contra la subversión se trataba a todo lo que era disidente. Y ahora, oh sorpresa, de la misma forma como se trataba en ese momento a todo lo disidente, ahora aquellos que estamos en contra de este modelo de desarrollo que nos quieren imponer, con esta base de fondo de un orden mayor que incluye también una forma de ser y de vivir, nos están diciendo terroristas antimineros. Terroristas que no queremos el desarrollo, que no queremos el progreso. Pues sí saben, no queremos ese desarrollo, no queremos ese progreso. Y no queremos que nuestros territorios y nuestros cuerpos, como mujeres, por ejemplo, también, como indígenas, sean parte de la producción de ese orden, de ese capital, de esa forma de desarrollo, ¿no? Entonces, lo último que quería decir es que, así como hay una historia muy larga de dominio, que va mucho más allá de los pactos recientes de los últimos gobiernos, del pacto del consenso de Washington, y mucho más allá, tenemos una historia larga de resistencia, muy larga, y yo creo que lo que se está haciendo acá es seguir construyendo esa línea histórica de resistencia frente a estas formas, este orden de dominio, de despojo, de deshumanización, de, decían varios hermanos en todas partes del mundo, de exterminio de lo otro, de este orden de la muerte, y que estos espacios pues nos ayudan a entendernos en esos lenguajes, ¿no? Y nos ayudan también a aprender. Y bueno, como es un orden que va más allá de nuestros países, que fueron creados también estos fragmentos, estos límites nacionales fueron creados artificialmente para dominarnos también, hay que trascender eso y hay que seguir dialogando con otros pueblos de otras partes de América Latina, porque ahí también está el conocimiento, está la sabiduría de las estrategias de resistencia que estamos necesitando aplicarlos desde ya. Y nada, bueno, muchas gracias por estar acá.